¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 35 del 6 de abril de 2018 y la verdad es que estos días no me he animado a hacer el Incognicast bueno, pues han sido unos días un poco aburridos en el tema tecnológico, no ha habido grandes novedades y todo lo que salía normalmente era referente a Facebook, nuevos escándalos, nuevos datos que han ido apareciendo y aparte aquí en España, para los que no seáis de aquí, ha aparecido un escándalo en la Comunidad de Madrid que está copando todos los periódicos y los medios, una nueva fiesta de la corrupción en España, en este caso de un máster que, bueno, que la presidenta de la comunidad pues, se sacó, pero no se sacó. En fin, si queréis leer sobre eso tenéis un montón de información por ahí, pero bueno, como decía, ha sido un poco todo esto como que ha copado las noticias estos días, así que, bueno, para unirme a esa tendencia de no hablar de otra cosa, pues vamos a hablar de Facebook un poco, que hace unos días que no hablo. Han aparecido varias noticias, pero la que ha parecido más notable o más interesante a día de hoy para mí en estas últimas horas ha sido la de los comentarios que ha realizado Sheryl Sandberg, que es una de las principales responsables de Facebook, y que comentaba cómo si ellos no funcionaran con publicidad, pues tendría que ser un sistema, una red social de pago. De ahí que salga la pregunta lógica, que es si pagaríais por Facebook en caso de que Facebook decidiera pues no tener esa filosofía de recolectar datos, de atentar a la privacidad con todo lo que ha pasado. Es una reflexión interesante, no es nueva desde luego. Han aparecido redes sociales que teóricamente estaban destinadas, orientadas a proteger la privacidad, pero ninguna ha logrado cuajar. Hubo también redes sociales, algunas de pago, sustitutos de Twitter, sustitutas de Facebook, pero como digo, ninguna ha logrado cuajar, probablemente porque al ser gratuita y al ser ya el estándar de facto, Facebook pues era muy difícil debatirlo. Intentó Google, aunque en este caso el modelo era el mismo con Google Plus. Y el caso es que, bueno, la reflexión es válida y es interesante por eso, por esa discusión, ese debate entre si alguien sacrificaría dinero a cambio de privacidad. La experiencia dice que no, desde luego la experiencia dice que mejor el todo gratis, aunque a cambio sacrifiquemos privacidad. Está la famosa frase de si no pagas por el producto, tú eres el producto, una frase que se ha rebatido ya en el pasado, pero que en realidad sí que es bastante cierta, pero que como digo, no es completa, porque al final hay muchos servicios que pagas y que aún así te están recolectando datos. Bueno, pues en el caso de Facebook, esto en un servicio teórica o hipotéticamente de pago no sería así. Facebook no recolectaría datos, protegería tu privacidad a toda costa y siempre te permitiría hacer lo mismo que haces en Facebook, pero sin ese riesgo. ¿Cuánto tendríamos que pagar por ese Facebook? Bueno, pues el tema es que sería probablemente una cantidad que no nos gustaría demasiado, porque Facebook, según los últimos estudios, ingresa una media de 6,18 dólares, al menos en el último trimestre del cuarto trimestre de 2017, ingresó una media de 6,18 dólares por usuario en ese trimestre. Eso supone pagar eso, 6 dólares en ese trimestre, lo que al año supone unos 24 dólares, 24, $25 aproximadamente de media, que no sé si ajustarían según la región del mapa, supongo que no, y que sería una cuota anual de esos 20, $25, que bueno, no parece demasiado dinero si utilizas Facebook de forma, bueno, frecuente, pero que al final es, bueno, dinero por una red social que a lo mejor no te aporta tanto para pagar ese dinero. Entonces es una discusión válida y que, como digo, quizás deberíamos plantearnos y que debería plantearse alguien que quiera sacar una alternativa a la red social. En el New York Times decían hoy que quizás Facebook no debería corregir sus fallos, sino lo que debería es aparecer a través de alguien una nueva red social distinta que precisamente protegiese esos datos y que se basase en otro tipo de enfoque. Bueno, pues ese es el tema. Yo creo que yo, desde luego, por mi uso de redes sociales no lo haría, pero por ejemplo, probablemente sí que pagaría por un Twitter moderado, sin tanto mensaje, sin tanto ruido, digamos, y eso que yo tengo muy filtrado la lista de usuarios a los que sigo y medios a los que sigo, pero evidentemente en Twitter hay un problema de cómo se utiliza la plataforma abusando de ella y eso ocurre con todas las redes sociales que son gratuitas. Si uno paga por el servicio, pues como que cuesta más tener esa actitud destructiva, porque al final, si no te cuesta nada, es fácil, solo es tiempo que dedicas, y aquí los trolacos y los troles son famosos por ello, pero si encima tienes que invertir dinero, yo creo que el problema del spam, del ruido, del odio, de todos esos problemas que rodean a las redes sociales, pues se minimizarían de forma importante. Entonces, bueno, ahí está el tema, curioso, interesante. Y bueno, si queréis dejar comentarios al respecto, son de agradecer. Y si no, también, como sabéis, estoy en Twitter y podemos comentarlo por ahí. Más temas sobre Facebook, ya pasando un poco a noticias breves, han aparecido un montón a lo largo de los días. Hoy mismo aparecía, o hace unas horas, aparecía el de los mensajes borrados en Facebook Messenger, como teóricamente nadie los puede borrar, pero Zuckerberg sí, y de hecho ha borrado varios mensajes que por lo visto eran comprometedores en temas delicados con ciertos usuarios a los que respondió a través de Facebook Messenger. Bueno, pues se han borrado esos mensajes, esas conversaciones ahora aparecen como que esos usuarios están hablando consigo mismos, un poco raro. Y es otro pequeño matiz más para ese escándalo de control y de evitar que se ensucie más la reputación y la imagen de Facebook y de Zuckerberg. Y lo que está haciendo al descubrirse este tema es que se ensucien todavía más. También se ha descubierto que de esos 50 o 60 millones de perfiles que se supone que se habían robado inicialmente, al final han aparecido muchos más perfiles robados, han sido un total de 87 millones. Hoy se ha sabido además de que de esos 87 millones, 2,7 pertenecían a usuarios de la Unión Europea. No se ha especificado cuántos de cada país, excepto en el caso del Reino Unido, donde hay un poquito más de 1 millón de usuarios afectados, lo cual parece indicar que el resto de países pues tienen bastantes pocos dentro de la gravedad del problema. No se habla, por ejemplo, de España, pero sí que he leído algo de Noruega, que tenía unos 38.000 usuarios afectados, o Finlandia, no estoy seguro. Entonces, bueno, por ahí supongo que andará la media de los países europeos, quizás los más importantes, lo más a nivel político, económico, Francia, Alemania, quizás España o Italia, pues tengan algo más, pero no lo sabemos. Y quizás España algo más por el tema de si hubo influencia en el referéndum catalán, que no se sabe, pero es un tema curioso a investigar. Lo que ha dicho Zuckerberg también en estas últimas horas es que la mayoría de los usuarios pueden considerarse vulnerables a todo este problema, porque efectivamente cuando se descubrió el tema en 2015, pues era esos mecanismos para robar perfiles, digamos, datos de perfiles de usuarios, pues se podían realizar de forma, vamos, sin problemas por parte de usuarios que quisieran aprovecharlos. El famoso cuestionario de personalidad, que tú lo rellenabas y dabas datos sobre tu perfil de Facebook, pero además cedías los perfiles de Facebook de todos tus contactos, y por eso el robo fue aún mayor. Entonces, bueno, pues no sé si estaréis afectados, pero según las palabras de Zuckerberg, todo podría ser, y una lacra más para un servicio que efectivamente ha visto cómo su, bueno, filosofía de privacidad ha fallado de forma plana. Dejando un poco el tema Facebook, vamos con los análisis del Huawei P20 Pro, que han salido ya hace unos días, pero hoy han salido dos importantes, en mi opinión, que son los de Shataka en primer lugar y luego el de Diverge. El de Shataka lo ha hecho mi compañera Ana Martí, que ha hecho un análisis, como siempre, súper extenso, muy, muy centrado, sobre todo en la parte fotográfica, aunque la verdad es que explica todo el análisis de pe a pa con bastante profundidad en todos los apartados, pero como digo, mucho acento, mucho análisis en la parte de la cámara, que no parece que le haya dejado tan asombrada como me dejó a mí. Es una cosa que me sorprende un poco, pero que está bien, claro, cada uno tiene su opinión. En The Verge, de hecho, el análisis es un poco más de lo mismo. En Shataka destacaba Ana el tema del zoom, y en The Verge lo que destacan es el tema de la calidad de las imágenes en baja luminosidad, durante tomas que se realizan por la noche, etcétera. Entonces, un medio y otro destacan esas dos opciones, y hay otros medios que han destacado también la cámara, pero el tono general, el tono que se percibe, es que aunque puede competir con Samsung y el iPhone, que son los dos referentes, los dos tope de gama más populares en el mercado, no parece que quede por delante de ellos, o por lo menos esa parece ser la idea. En The Verge le sacan un 8,5, en Shataka le dan un 9,2, le ha dado a Ana un 9,2, y es una puntuación que es alta, pero que no parece aplastante en la cámara, que no es perfecta. De hecho, hay defectos en el tema de la estabilización, no es perfecta, en las tomas nocturnas también hay una sobreexposición, decía Ana, en algunas de las tomas, que se abusa del HDR o se abusa del lux, de esa iluminación especial que hace la cámara de Huawei. Pero bueno, en general me parece que las críticas son curiosas por eso, por lo que yo pude ver, que vi poco, es cierto, del P20 Pro, me pareció que superaba de largo a todos los móviles fotográficos del momento, Pero bueno, hasta que no lo tenga más tiempo, pues es imposible certificar o confirmar esas sensaciones que a mí me produjo y que yo creo que hoy por hoy es la cámara estrella de. Pero bueno, veremos si más análisis lo confirman o lo desmienten y si puedo tocarlo más, pues ya hablaré de ello con más detalle. Se hablaba ayer en otra noticia breve del Mac Pro. Apple por fin daba datos que no suele dar y dijo que los usuarios no debían esperar a 2018, no iba a aparecer ese Mac Pro modular este año y que habrá que esperar a 2019. Es una forma de comunicar la noticia que es, bueno, curiosa porque por lo menos no nos tienen en ascuas todo el año y sabemos ya que va a aparecer en 2019. Eso, bueno, pues relaja un poco el estrés y aplaza esas expectativas para el año que viene. Pero también hay un problema y es cómo Apple sigue alargando los plazos para presentar productos. De hecho, en Macworld hacían esa reflexión y decían, bueno, Apple deja de prometer productos y empieza a presentarlos de una vez y a lanzarlos. Y le ha pasado con varios productos. Ponían el ejemplo de AirPlay 2 que se anunció hace 10 meses. Seguimos esperando por ese, o siguen esperando los usuarios de los iPhone por ese estándar. Pasó con Apple Pay Cash, que también tardó meses en llegar, el HomePod, que se retrasó desde diciembre pasado hasta febrero y también lo hizo cuando se lanzó sin una de sus características estrellas, que fue el estéreo, perdón, el sonido estéreo. Y otras opciones, por ejemplo, en los AirPods también tardaron un poquito más en salir de lo que se preveía que iban a salir. Bueno, pues al final pasa con estas cosas que Apple, que no era una empresa que soliese hacer esos anuncios tan preliminares con productos, lo hizo con el iPhone, por ejemplo, original, que anunció en enero y no apareció hasta junio o julio del 2007, pues bueno, puede que fuera más tarde todavía, pues no solía hacer esos anuncios. Ellos cuando tienen un producto enseguida lo ponen a la venta y con los últimos anuncios no ha sido así y el tema del Mac Pro es, bueno, es un poco sangrante, pero es una forma más de eso, de extender las expectativas y de también provocar ese pensamiento de que qué le pasa a Apple que no logra cumplir con esa mentalidad o esa filosofía que tenían. Y la última noticia breve del día, la última también de este Incognicast, es la de un gráfico que ha salido en Reddit, que es en tono de humor, de qué sistema operativo elegir. Lo que hacía la noticia, el creador de la noticia, era crear un diagrama bastante cutre, lo he enlazado para que lo veáis, y bueno, básicamente para elegir un sistema operativo, te decía, si tienes menos de 14 años, de hecho lo ponía mal, pone, ¿tienes 14 años? ¿Sí o no? Si tienes 14 años, pues para elegir un OS depende de si tu padre es rico, utilizas un Mac o no lo es, Chrome OS, y si no te importa si no eres, perdón, si no tienes miedo a la tecnología y no te importa la privacidad, pues Windows, que te lo hace todo, pero te lo hace todo sacrificando tu privacidad, y en caso de que sí te importe la privacidad, pero no tengas mucha pasta, pues a elegir una cualquier distribución Linux, había unas cuantas ahí mostradas. Es una forma curiosa de resumir la realidad, que yo creo que es un gráfico que, aunque en tono de humor, pues eso, hace una ironía bastante acertada de cómo funciona la elección de sistemas operativos hoy en día. Y ya está, con esto cierro el programa de hoy, que ha sido un poquito corto y quizás pues eso, no quería tampoco hacer muchos incógnitos esta semana para al final repetir lo mismo, noticias y más noticias de Facebook, pero bueno, por lo menos hemos tenido un poquito más de variedad y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo incógnito.